Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 417 de Proyecto Terror. Bienvenidos a nuestra cripta radiofónica. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. Esta noche, bueno, como cada noche, vamos a ofreceros un capítulo muy especial. But they're not necessarily. Cada semana es diferente. Comenzaremos con el estreno de la semana, una nueva versión de Carrie. A continuación llegará el turno de Margit Glassell. Todas las semanas os ofrecemos su tránsito planetario. En la sección La Cripta de Cine Presenta, os ofreceremos un espacio que realizamos en el programa número 143 allá, por septiembre del 2006. La película elegida fue Atmósfera Cero. Y también, ya aprovechando la coyuntura, hablábamos de los efectos que tiene en el cuerpo humano la exposición al vacío. Es todo. Será seguido por un micro relato, La pareja abominable, de Edward Gorey. Y en la sección de Helen the Ripa, mis malos queridos, hoy nos vamos hasta la fría Siberia. Ella nos contará la historia de Sergi Katch. Y finalizaremos con otro archivo recuperado del programa 219, diciembre de 2007. En aquella ocasión, el escritor e investigador Francisco Renedo nos hizo pasar mucho miedo relatándonos el caso del expediente Palomera. Mucha variedad esta noche. Dispuestos a dejarnos envolver por las tinieblas. Que disfrutéis de la sesión de hoy, queridos. We'll be right back. visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul? Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Vamos con el estreno de la semana. El remake, bueno, no, quizá es más correcto decir que es una nueva adaptación al cine de la novela de Stephen King. Y nos llega de la mano de Kimberly Pierce, directora de cintas como Boys Don't Cry. Y con guión del nicaragüense, bueno, estadounidense de origen nicaragüense, Roberto Aguirre Sacasa. Él ha trabajado como guionista en series como Glee. Y también ha realizado su labor para Marvel Comics. Y es que así nos lo comentan en la página web oficial en español de esta película, basada en la novela de Stephen King. Es una reinvención del clásico de terror sobre Carrie White, una chica tímida, marginada por sus compañeros y protegida por su madre, profundamente religiosa. Protagonizada por la maravillosa Julianne Moore. Y aquí se desata el terror telequinético en ese pequeño pueblo en el que vive Carrie, después de haber sido llevada al límite en su baile de graduación. Y todos nos acordamos de la famosa escena de la sangre, ¿verdad? ¿Habrá que verla? Pues ha recibido buenas críticas. Carrie. La bondad de nuestro Padre con su luz nos calmará. Y a su vez, Él nos protege de los males que... Te recogeré después de clase. Los otros chicos creen que soy rara. Carrie, ¿traes tu poesía favorita? No quiero ser así. Quiero ser normal. Borra esa sonrisa de tu cara. Tengo que intentar ser una persona íntegra antes de que sea tarde. Ayuda a mi pequeña a ver sus pecados. Si fuera inocente, la maldición de la sangre no habría caído sobre ella. Eso no sale en la Biblia. No sale en ningún sitio. Ve a tu armario y reza. ¡No! ¡Reza! ¡No! ¡Mamá! ¡Reza, pequeña! ¡No! ¡Reza y pide perdón! ¡Mamá! ¡Déjame salir! ¡No! Si me concentro, puedo hacer que las cosas se muevan. Hay más gente como yo que puede hacer lo mismo que yo. Ya sabes que el diablo nunca muere. Siempre regresa. Hay que seguir matándolo. ¡No! El baile es la semana que viene. Si quieres, podría ser mi pareja. Mamá, me han pedido para ir al baile. No, no, no. Se van a reír de ti. Todos se reirán de ti. Mamá, déjalo ya. Si vosotros dos planeáis gastarle una broma a una pobre chica solitaria... ¡El rey y la reina son...! Too much. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Mercurio, esta madrugada pasada a las 3:42, ha entrado en Sagitario, donde en estos momentos también se encuentra el Sol. Su paso por este signo será muy rápido, tardará solo 3 semanas. Mercurio representa nuestra mente intelectual, la comunicación y nuestra forma de interpretar la realidad. Es posible que durante su estancia en Escorpio hayamos tropezado con los lados oscuros de nuestra mente, pero es hora de que salgamos de las sombras para filtrar lo que percibimos de una forma más positiva. Optimismo, aventura y libertad son los lemas de Sagitario, y para aprovechar esta inyección de energía positiva, nuestra mente tiene que sintonizarse con estados más luminosos. Mercurio en Sagitario busca la verdad, pero la busca abriendo horizontes, ventanas nuevas al universo con sus infinitas posibilidades. Ya se terminó eso de hurgar en las entrañas de nuestro inconsciente y conversar con los monstruos de la época de Escorpio. Durante las próximas 3 semanas podemos notar cómo nos volvemos más elocuentes, más capaces de expresar lo que pensamos. Nuestras ideas vuelan y podemos sentir muchas ganas de aprender cosas nuevas, de estudiar y expandirnos mentalmente. Este tránsito tiene el peligro de que gastemos mucha energía hablando, sobre todo de temas filosóficos o de cosas que nos gustaría hacer. Es importante descubrir lo que queremos ahora para luego darle forma y estructura cuando Mercurio entre en Sagitario. Podemos escribir, crear mapas mentales de proyectos, de ideas que nos vienen a la cabeza, viajar con la mente o, literalmente, la cuestión es ir más allá de lo conocido, de la rutina, de las limitaciones de nuestro pensamiento estrecho para crear nuevas oportunidades. Sagitario no es muy amigo de los detalles, de lo específico. Ahora es más fácil ver el cuadro general. Es como si explorásemos el territorio desde la cima de una montaña. Cuando tengamos clara la visión, luego vendrá la acción para materializarla. Open pie, falling fear of Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. La Cripta de Cine presenta Desee o no, el cuerpo se detiene. Creo comprender de qué se trata. Cada vez que recuerdo la responsabilidad que tengo, me cuesta salir de esta habitación, con temor de enfrentarlo. Esa es la manera de cómo la ensenada del pecho cambia de color. O mejor aún, entre otras cosas, cómo la costura de la camisa ha tomado importancia. Todo gira en torno a un movimiento muy corto y preciso. No se trata de que logre girar sobre mi propio cuerpo. Por el contrario, es despreciable lo que logro moverme. Diría que al dirigir este pensamiento, la responsabilidad me tiene bajo parsimonia. Has hallado el cómplice perfecto. Evadirlo todo. El cuerpo se confunde entre un pensamiento y otro. Lo que parece cosa de poco tiempo se confunde con la más rigurosa de tus ideas. No hay explicación. Ya nada defiendes con tanta firmeza y el concepto de tu realidad cambia. Sellado al aire, de Juan Martins. Sheriff, soy Lowell. Sin novedad en la guardia de anoche. Nada importante, solo un par de borrachos. Seguiremos vigilando esta noche. A propósito, estaré en su departamento a las 6. Sheriff, soy Monton. No tengo más datos sobre el incidente de ayer en la mina. Parece ser que ese chico perdió la cabeza. La compañía va a mandar a la tierra su cuerpo o lo que queda de él en la nave de hoy. Es imposible hacer una autopsia. No sabemos lo que ocurrió, pero lo que está claro es que no fue homicidio. Dos testigos vieron todo lo que pasó. De vez en cuando aquí suceden cosas así. Hay gente que se deja dominar por este lugar. Bueno, me parece que eso es todo lo que hay. Ah, dígale a su mujer que tengo los pasajes que me encargó. Le veré cuando llegue a su departamento. Y no se preocupe, se acostumbrará a esto. Bueno, pues esta película, Atmósfera Cero, fue estrenada en España el 31 de julio de 1981. Y como dato anecdótico podemos decir que en su semana, digamos, de estreno, asistieron 537.718 espectadores. Ya os digo, no es una película para el gran público, pero sí que es una película de culto para todos los aficionados al cine de ciencia ficción. La acción se sitúa en Io, una luna de Júpiter, en la que existe una colonia minera. A esta colonia ha llegado un nuevo jefe de seguridad, el sheriff O'Neill, que como primera misión ha de investigar la muerte de uno de los mineros, que ha tenido la feliz idea de quitarse el traje presurizado en plena superficie. A partir de una autopsia solicitada por el propio sheriff, se descubre que ha ingerido una droga sintética que incrementa la resistencia a la fatiga, pero que a la larga hace que el sujeto se vuelva inestable psíquicamente. Más casos se suceden en la mina: el ataque a una prostituta, el descenso en ascensor sin traje espacial, que hace concebir a O'Neill la existencia de una red de narcotraficantes muy bien organizada. Sus sospechas recaen sobre el director de la mina, el cual ostenta un récord en productividad. Entretanto, se desarrolla una historia personal de O'Neill, que es abandonado por su mujer y su hijo, que no ha visto la tierra nunca. Esto hace que el sheriff quede absolutamente solo en la mina. Sus subordinados no le aceptan bien, y lo único que consigue es una cierta amistad con la doctora Lazarus, al mando de la división médica de la mina. Bien, Nelson. Slater, ¿qué me dice del incidente en el ascensor de la mina? No hay mucho que decir, sargento. Un chiflado llamado Kane decidió que no necesitaba traje presurizado. Aún lo están despegando de las paredes del ascensor. Estaba solo. No había cerca ningún compañero que pudiera empujarle. Intentaron entrar en la cámara, pero él la había cerrado. No fue un homicidio, eso está claro. Sin duda se suicidó. ¿Dejó alguna nota? ¿Cómo ha dicho, señor? Si dejó alguna nota. Que nosotros sepamos, no, señor. ¿Y cómo sabe que fue un suicidio? No hay otra explicación. Él sabía lo que hacía, eso seguro. Nadie se mete por accidente en una cámara y luego en el ascensor. Tuvo que abrir compuertas, pulsar botones. No hay otra explicación. La enorme pieza del piso bajo estaba orientada hacia el norte. A pesar del calor exterior y de la temperatura casi tropical del interior, solo una luz, cruda, pálida e invernal, se filtraba a través de los cristales buscando con avidez algunos ensabanados cuerpos yacientes. Algún trozo de carne descolorida, producto de disecciones académicas, pero solo hallaba cristal y níquel, y las pulidas y frías porcelanas del laboratorio. Invierno respondía a invierno. Blancas eran las batas de los que allí trabajaban, con manos enfundadas en guantes de goma de color cadavérico. La luz era helada, muerta, fantasmal. Solo los tubos amarillos de los microscopios le prestaban algo de vida mientras resbalaban lúbricamente sobre su pulidez, formando una larga serie de ricos destellos a lo largo de las mesas de trabajo. Un mundo feliz, Aldous Huxley. Según Alfonso J. Merelo, Atmósfera Cero transcurre entre la intriga policial para descubrir quién y cómo se introduce la droga y los problemas personales de O'Neill, abandonado y presionado por todos debido a su insistencia a investigar. El sheriff es un hombre íntegro y cumplidor de su deber. No cede al chantaje de Shepard, incluso cuando su vida se ve amenazada. La mayor parte del film se desarrolla en interiores que producen una atmósfera opresiva y claustrofóbica. El enfrentamiento de O'Neill con los que intentan asesinarlo tiene un angustioso preludio en la espera hasta la llegada del transbordador espacial. El homenaje es a Solo ante el peligro, cambiando la espera del tren por la espera al transbordador. Una vez los asesinos se encuentran en la mina, se produce una vertiginosa carrera por la supervivencia, que transcurre en muy pocos minutos. Nadie es capaz de ponerse de su parte. La desidia de los mineros y de sus propios hombres está perfectamente plasmada en una escena en la cual el sheriff pide ayuda a todos los que se encuentran en el bar. Por supuesto, nadie se la ofrece. Sin embargo, al final encuentra una persona que se juega el tipo por él, la doctora Lazarus, o ayuda a O'Neill a salir de más de un apuro. Y para todos aquellos a los que os gustan las curiosidades, deciros que existe una versión en cómic realizada por Jim Steranko, publicada por la revista Heavy Metal en 1982, que supone una gran adaptación del film. Un hombre entró ayer deliberadamente en la atmósfera sin su traje presurizado. Sí. Dos días antes, otro hombre se arrancó a propósito el equipo que llevaba puesto. Eso suele ocurrir. ¿Con qué frecuencia? No lo sé, pero ocurre a menudo. ¿Por qué? No soy psiquiatra, no puedo decirle por qué. No sé que no soportan estar aquí mucho tiempo. ¿Hizo usted las autopsias? No. ¿Por qué no? Primero, porque la compañía se llevó los cuerpos enseguida. Segundo, porque cuando una persona se expone a una atmósfera de presión cero, no queda mucho de ella para investigar. Y tercero, se está usted poniendo muy pesado. Sí, lo sé. Quiero un informe de todos los incidentes ocurridos durante los últimos 6 meses. Y lo quiero cuanto antes. O sea que ya puede usted empezar a mover el trasero. Es un chiste de policías. ¿Y qué le sucede al cuerpo humano expuesto al vacío? Por Héctor Castañeda. En el mundo de las aventuras cinematográficas, un lugar común es el final espectacular y desagradable de un cuerpo humano sometido a los efectos del vacío en el espacio. Así ocurre con los mineros de la luna de Júpiter, Io, en atmósfera cero. Cuando los hombres explotan dentro de sus trajes espaciales, al perder estos su integridad. En Desafío Total, este escenario ocurre 2 veces. En la secuencia del sueño, al comienzo de la película, y al final de la misma. En la confrontación con el gobernador de Marte. Dado que la presión en la superficie marciana, es muy baja, menos de una milésima de la que soportamos en la Tierra, el espectador queda con la impresión que la exposición al vacío es mortal, y también que la tecnología de cristales para cascos espaciales no ha progresado mucho en un siglo. La película Atmósfera Cero está particularmente obsesionada con este aspecto. Mineros explotan dentro de sus trajes espaciales en la salida de explosiones en invernaderos. Por si quedara algún residuo de falta de imaginación en el espectador, los actores no pierden tiempo en aclarar la situación. Aún lo están despegando de las paredes del ascensor, dice un minero cínicamente. La médica de la mina recuerda que cuando una persona se expone a una atmósfera de presión cero, no queda mucho que investigar. Con todas estas advertencias, uno empieza a dudar de la conveniencia de usar armas de fuego en estos lugares, especialmente cuando se tiende a fabricar zonas llenas de cristales, como el invernadero. Lógicamente, no es probable encontrar voluntarios humanos para realizar un estudio sobre los efectos de someterse a un entorno de presión nula. Los animales no tienen, desafortunadamente para ellos, la posibilidad de elegir. Estudios realizados al comienzo de la era del espacio, con títulos tales como El efecto en los chimpancés de una rápida descompresión a un vacío casi total, nos dan la pauta que existen conocimientos sobre lo esperable en las condiciones de vacío del espacio, y que sugieren que es posible sobrevivir a una corta exposición al mismo. La conclusión de estos trabajos es la imposibilidad de descomprimir un organismo en la manera por la que es ilustrada comúnmente en las películas. ...28 en los últimos 6 meses. A saber cuántos más en los 6 meses anteriores. 24. Tengo iniciativa. La felicito. ¿Quieres saber cuántos 6 meses más atrás? 2. ¿Estás segura? Soy antipática, pero no estúpida. Claro que estoy segura, sé contar. ¿Qué opina de esto? Pues no sé. Si quiere usted que le diga lo que pienso, creo que aquí hay más de uno que no está en sus cabales. Que se vuelvan locos no me parece nada misterioso. Lo que no entiendo es por qué no se han vuelto locos antes. ¿A dónde envían los cuerpos? Se los llevan en la primera nave que llega. Los envuelven bien y los arrojan al espacio antes de llegar a la estación espacial. Como si los echaran al mar, con la misma ceremonia. En el espacio exterior existen partículas y moléculas, pero en una densidad tan baja que su efecto es despreciable, con lo que la presión sobre el organismo es nula. El resultado final de la exposición de un organismo vivo a las condiciones del espacio o a un ambiente de presión casi despreciable es la muerte, pero de una manera menos espectacular que la indicada por las películas. Cuando la presión baja por debajo de 47 milímetros de mercurio, el agua que compone las células pasa al estado de vapor, comenzando por las que se encuentran en la superficie de la piel. Esta es una de las razones, por ejemplo, por la cual no hay agua líquida en Marte. La presión atmosférica es tan baja que existe agua en la forma de anhídrido carbónico, es decir, hielo seco, que cambia de fase directamente a vapor. El cuerpo se enfría. Tal como dice Khan en Star Trek II, La ira de Khan, Kirk, mi viejo amigo, ¿sabe el viejo proverbio que dice que la venganza es un plato que sabe mejor cuando se sirve frío? Es muy frío en el espacio. Más precisamente, en las cercanías de la Tierra, la temperatura puede llegar a 156 grados centígrados para cuerpos a la sombra del Sol. Se pierde entonces calor por el efecto de transición entre las fases líquida y gaseosa del agua. Se necesita entregar calor para evaporar el agua, y este se extrae del organismo. Luego de unos pocos segundos, el efecto de colapso de las células causa una interrupción en la circulación de la sangre, anorexia aguda y convulsiones. En menos de un minuto se pierde la conciencia y finalmente, si la presión no se restaura, se produce la muerte. Los ignorantes están tomando eutimal polidiclórico. Es una anfetamina, la droga más fuerte que se conoce. Le hace a uno sentirse en plena forma. En 6 horas se hace el trabajo de 14. Proporciona gran vigor.

Dave Bowman se dispone a entrar en la nave especial Discovery, pero Hal se lo impide. Hal 9000 controla todos los accesos y presupone que Dave no podrá utilizar la entrada de emergencia dado que su traje espacial no tiene casco. Aunque parece que la computadora ha evaluado correctamente la situación, no ha contado con la posibilidad de que un hombre puede arriesgar su vida sabiendo que puede sobrevivir un corto espacio de tiempo al vacío. Para poder entrar en la nave, Dave expone su cuerpo por unos segundos al vacío, entrando por una compuerta de emergencia, hasta que le es posible abrir las válvulas de represurización. Para aumentar también la sensación de realismo, toda la escena se desarrolla sin sonido, hasta el momento en que el aire penetra en la zona de entrada. Bien sabemos que, en el espacio, nadie escucha tu grito. Esta es una frase de Alien. Es decir, en el vacío no puede viajar el sonido, que requiere un medio gaseoso para propagarse. Hay, sin embargo, un punto que se debe considerar en 2001. Dave Bowman, antes de detonar los explosivos en la cápsula, parece como si fuera a contener su respiración. Aunque esta es la reacción natural, realmente lo que se debe hacer es no tratar de contener la respiración, puesto que los pulmones solo pueden resistir una diferencia de presión no muy grande, y se romperían si se intentara mantener el aire en los pulmones. Un hecho bien conocido por los buceadores. Un meteorito surcó el espacio. Hollis miró hacia abajo y vio que no tenía mano izquierda. La sangre brotaba a chorros. De repente, advirtió la falta de aire en su traje. El oxígeno que conservaba en los pulmones le permitió, sin embargo, hacer un nudo a la altura de su codo izquierdo, apretando la juntura y cerrando el escape. La rapidez del suceso no le dio tiempo a sorprenderse. Ninguna cosa podía sorprenderle en aquel momento. Ya cerrado el boquete, el aire volvió a llenar el traje en un instante. Y la sangre, que había brotado con tanta facilidad, quedó comprimida cuando Hollis apretó aún más el nudo, hasta convertirlo en un torniquete. Todo esto había sucedido en medio de un terrible silencio por parte de Hollis. Los otros hombres conversaban. Uno de ellos, Lesper, hablaba sin cesar de su mujer de Marte, de su mujer venusiana, de su mujer de Júpiter, de su dinero, sus buenos tiempos, sus borracheras, su afición al juego, su felicidad. Hablaba y hablaba, mientras todos caían. Esper, feliz, recordaba el pasado mientras se precipitaba la muerte. Todo era tan raro. Espacio, miles de kilómetros de espacio, y voces vibrando en su centro. Ningún hombre al alcance de la vista. Solo las ondas de radio se agitaban tratando de emocionar a otros hombres. Caleidoscopio, el hombre ilustrado, de Ray Bradbury. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La pareja abominable, de Edward Gorey. Cuando tenía 5 años, sorprendieron a Harold Sneyleg mientras mataba a un pequeño animal enfermo, golpeándolo con una piedra. Aquel mismo año, Mona Grich nació en el seno de una pareja de borrachos. Para cuando cumplió los 12 años, Harold ya había cogido el catarro que nunca más le abandonaría. De niña, Mona ya tenía los tobillos anchos y el pelo quebradizo. Tras abandonar la escuela, Harold empezó a trabajar para un fontanero y a robar rarezas en las librerías siempre que tenía oportunidad. Mona encontró trabajo tras el contador de la sección de joyería de unos grandes almacenes y se entretenía aflojando los engarces con una lima de uñas para que las piedras se desprendieran poco después de la compra. Los dos se conocieron en una conferencia sobre los males del sistema decimal en el Instituto de Autoayuda e inmediatamente reconocieron su afinidad. Los domingos daban largos paseos juntos y Harold llevaba alguno de sus libros. Iban al cine siempre que programaban una película de crímenes. Después de ver una particularmente emocionante, se manosearon torpemente en una fría leñera. Transcurridos varios años, alquilaron en secreto una villa indeseable y remota. Cada vez que intentaban hacer el amor, sus denodados y prolongados esfuerzos resultaban infructuosos. En otoño de aquel año, decidieron embarcarse en la obra de su vida. Meses más tarde, tras varios y complejos preparativos, sintieron que por fin estaban listos. Mona atrajo a la villa a una pequeña niña llamada Ippy Carpetrot, prometiéndole una muñeca vestida con un abrigo verde de satén. Y pasaron la mayor parte de la noche asesinando a la niña de varias maneras. Al amanecer del día siguiente, borraron las huellas y enterraron el cuerpo. Se sentaron a desayunar cereales con melaza, sándwiches de nabo y zumo de uva artificial. Las fotos que había hecho Mona no habían salido demasiado bien, ya que estaban subexpuestas, pero igualmente las pusieron en el nuevo álbum que habían comprado. En el transcurso de los siguientes 2 años, mataron a otros 3 niños, pero ninguno volvió a resultarles tan estimulante como el primero. Por ninguna razón en concreto, sus actividades no levantaron sospechas. Hasta que un día de abril, a Harold se le cayeron algunas instantáneas del bolsillo en un tranvía. A veces reconocían haberlo hecho, pero otras veces lo negaban todo. Alguien arrojó una rata putrefacta al rostro de Mona mientras la conducían al edificio en el que se encontraba el tribunal. El juicio se alargó y se alargó con ambos sumidos en la apatía. Fueron declarados culpables, pero dementes. Les condujeron hasta el manicomio en la misma furgoneta, pero a partir de aquel momento jamás volvieron a verse. A los 43 años, el catarro de Harold se convirtió en neumonía y murió en apenas un par de días. Mona se deterioró hasta tal extremo que durante el resto de su vida apenas hizo otra cosa que lamer manchas en la pared. Murió cuando tenía 82 u 84 años. Thank you. favor, ¿qué? Escuche, escúcheme, déjeme explicarle. ¿Explicarme? ¿Crees que esto tiene alguna explicación? Sí, y a usted puedo dársela porque sé que lo comprenderá. ¿Comprenderlo? Rupert, ¿recuerda la conversación que sostuvimos con el señor Kenley? Sí. ¿Recuerda cuando dijimos que la vida de los seres inferiores carecía de importancia? Cuando afirmamos, y usted y yo estábamos de acuerdo, que los conceptos morales del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, no son válidos para los seres intelectualmente superiores. ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerdo. No hemos hecho más que eso. Philip y yo hemos seguido esas reglas. Convertimos en realidad lo que usted y yo teorizábamos. Sabía que lo comprendería. No podía ser de otra manera. Tiene que comprenderme. Brandon. Brandon, hasta este mismo instante, este mundo y las personas que lo habitan siempre me habían resultado oscuros e incomprensibles. He intentado abrirme camino ejercitando mi lógica y superior intelecto. Acabas de arrojarme a la cara mis propios argumentos, Brandon. Y tenías derecho a hacerlo. Un hombre debe mantener lo que expresa. Pero le diste un significado a mis palabras que jamás hubiese podido sospechar. Las tergiversaste a tu conveniencia para convertirlas en la excusa que justificara tu repulsivo crimen. Nunca significaron eso, Brandon. Y no vas a escudarte en ellas. Desde un principio ha existido un sentimiento criminal dentro de ti que te ha hecho capaz de cometer un acto así. Sin embargo, dentro de mí hay algo superior que nunca me lo hubiese permitido. Y que ahora no me permite hacerme cómplice de este crimen. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que esta noche me has hecho avergonzar de cuántos conceptos he sostenido en mi vida sobre seres superiores e inferiores. Y te doy las gracias por esa vergüenza. Porque ahora sé que todos somos personas individuales, simples seres humanos, Brandon. Con derecho a vivir, a pensar y a trabajar con plena libertad. Pero respetando nuestras obligaciones con la sociedad. ¿Qué derecho tienes para atreverte a decir que eres superior a la mayor parte de los seres humanos? ¿Quién te dio el derecho para decidir que ese pobre muchacho que está ahí era un ser inferior y debía ser eliminado? ¿Creíste que eras Dios, Brandon? ¿Creías eso cuando te atreviste a quitarle la vida? ¿Eso creías mientras servías una cena sobre su tumba? Yo no sé lo que creías ni lo que pensabas, pero sé lo que eres, un asesino. Le arrancaste la vida a un ser humano inocente que era capaz de vivir y amar como tú jamás lo has hecho. Y jamás lo harás. ¿Qué va a hacer? No se trata de lo que voy a hacer, sino de lo que hará la sociedad. No sé exactamente lo que harán, pero puedo imaginarlo. Y voy a ayudarles. Vas a morir, Brandon, los dos. Vais a morir. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y en esta gélida noche de diciembre, Helen the Ripper nos va a hacer viajar radiofónicamente hasta Rusia con su malo querido. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos. Pues sí, sí, ya que hace frío, vamos al este de Europa, más allá incluso. Así que vamos a tener que abrigarnos mucho para hablar del protagonista de tu sección esta noche. El protagonista de esta noche es Sergei o Sergi Tak. Y como bien has dicho, nos vamos a las frías tierras de Rusia. Desde Rusia con amor. Pues sí, con mucho amor. Supongo que este hombre no daría demasiado, sino todo lo contrario. Y creo que comenzamos a mediados, no, mejor dicho, a principios de los años 50, ¿no? Que es cuando nace. Sí. Y además creo que, bueno, no sé si me atrevo a leer la ciudad en la que nació. Venga, sí, esta es. Venga, esta sí. Kiseliovsk, bueno, creo. Más o menos, más o menos. Sí, que mi ruso tampoco es perfecto, ¿eh? En la región rusa de Kemerovo. Oye, mira, si quieres me levanto, te dejo la sección. Dejo no, a mis queridos oyentes. A partir de aquí ya te lo dejo a ti, porque obviamente yo no conozco la historia de Sergi Tag o Kach o como bueno, se diga, estos apellidos rusos. Y bueno, pues eso, principios de los años 50, que es cuando nace tu protagonista, el protagonista de tu sección. Y a partir de ahí te dejo el micro, querida, cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias. Y como bien has dicho, nace a principios de los años 50, concretamente en el año 1952. Y diremos que a pesar de ser un personaje bastante reciente, apenas tenemos datos de lo que fue la niñez de nuestro protagonista. Sí se sabe que estudió hasta formar parte de la policía local. Estuvo formando parte de este cuerpo durante varios años, concretamente en el departamento de Kemerovo, en la región de Siberia. Allí estuvo, como he dicho, durante unos años. Parece que tuvo una brillante hoja de servicios hasta que fue acusado, no se sabe si con razón o no, si justamente o injustamente, se enfrentó a unos cargos de fraude. Y al informar sobre esto, parece que fue destituido y tampoco sabemos si por voluntad propia o porque fue, digamos, invitado a irse, tuvo que abandonar el servicio de la, vamos, sus servicios como policía. Sí se sabe que después, concretamente en el año 1982, se trasladó a Ucrania. Hay fuentes que señalan que su carrera delictiva empezó antes de este traslado, concretamente en el año 1980. Que fue cuando supuestamente violó y mató a una mujer de 19 años y después de esto informó a la policía en ese afán de presunción del que hemos hablado en numerosas ocasiones. Recuerda, Patricia, que hemos hablado en muchísimas ocasiones de esos asesinos que son tan presumidos que no solo informan a la policía, sino que también hay algunos, como el nipón del que estuvimos hablando hace ni un mes, uh-huh, que no solo él llamaba a la policía para vanagloriarse de esos, digamos, actos, sino que también enviaba misivas a los familiares de las víctimas. Sí, en muchos casos de estos asesinos en serie, el egocentrismo está muy a flor de piel, ¿no? Entonces sí que son famosos esos testimonios acerca de estos psico-killers, de cómo, bueno, pues ellos mismos se dan publicidad. Se hacen su propia publicidad, sí. En definitiva, se crean auténticas campañas publicitarias a su alrededor y así es como, bueno, también su personalidad ególatra se alimenta. Pues bien, como hemos dicho, hay fuentes que señalan que la primera víctima fue, sucedió en 1980, antes de este traslado a Ucrania, y hay fuentes que señalan que su carrera delictiva empezó realmente en Ucrania, donde hemos dicho que se trasladó en el año 1982. También diré que antes de ser policía, estuvo estudiando y estuvo trabajando para ser inspector tecnológico, digamos una especie, llamemos, para que nos entendamos, como una especie de inspector de calidad de las grandes industrias, uh-huh, para que nos hagamos una idea. Y también formó parte del ejército de la región en la que él vivió. Estuvo durante unos años y estos años en el ejército, digamos que se notaron a posteriori en el modus operandi de cómo atacó a sus víctimas. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Nos hemos trasladado al año 1982, cuando se trasladó a Ucrania. Allí estuvo el resto de su vida. Incluso llegó a casarse 3 veces y tuvo 4 hijos con estas distintas mujeres. También diremos que, volviendo a lo que es la carrera criminal, estuvo desarrollada durante un total de 23 largos años. En estos años, cuando él fue detenido, llegó a presumir de haber cometido un total de 100 asesinatos. Solo se pudieron probar un total de 23. Como diremos al final de la historia, la policía en un principio no le creyó que fuese capaz de haber cometido tantos asesinatos. Recordemos que él había presumido de haber cometido un centenar de asesinatos, pero cuando empezó a dibujar con pelos y señales donde había restos de víctimas, empezó a relatar todo lo que les había hecho, digamos que la policía empezó a tenerle más en consideración. Solía buscar a sus víctimas en los bosques de las afueras de la ciudad, también en las vías de ferrocarril poco frecuentadas, ya que de este modo él pensaba que hacía creer a la policía que se trataba el asesino de algún camionero o alguien incluso de alguna otra ciudad e incluso también algún autoestopista. O sea, alguien que estaba de paso, sí, ¿no? Si te das cuenta, esto también es una pequeña seña de que nuestro protagonista era bastante astuto. Y luego cuando hablemos un poco de lo que hacían las víctimas, realmente te darás cuenta qué sangre fría tenía nuestro protagonista Sergi. También se cuenta que normalmente antes de sus asesinatos bebía un vaso de vodka con dimedrol. El dimedrol es una sustancia que aumenta lo que son los efectos del alcohol. Es una sustancia que por aquel entonces era bastante fácil de encontrar e incluso estaba legalizada. Hoy día la verdad que no sé si se puede o no se puede consumir, incluso desconozco la legalidad de esta sustancia. Después seleccionaba a la víctima. Generalmente era menor de 18 años, ya que le gustaban bastante jovencitas. También estudiaba mucho la seguridad del sitio donde iba a cometer sus actos, ya que aunque él las engañaba en algún local o incluso si era niña las engañaba en algún círculo de recreo, en algún parque, siempre intentaba llevarlas a, como hemos dicho, a lugares apartados para intentar hacer creer a la policía que era, como tú bien has dicho, alguien foráneo o alguien que estaba en aquel momento por casualidad. También diremos que nuestro protagonista rara vez abusó sexualmente de las víctimas cuando éstas vivían. Normalmente lo hacía cuando estaban fallecidas. Las desnudaba, destruía todo objeto que pudiese haber dejado sus huellas, exceptuando aquellos que se llevaba, tales como joyas, barras de labios, monederos e incluso ropa interior. Volvemos a hablar de un fetichista. Una vez que estaba la chica muerta y desnuda, Katz abusaba sexualmente de ella tantas veces como quisiera y como se le antojase, tanto por vía vaginal, anal y demás perversiones que pudiéramos imaginar. Después de satisfacerse, limpiaba el semen y retiraba colillas de cigarros, restos de comida y otros elementos que pudieran servir para cazarlo. Después, tomaba las vías del tren y se alejaba poco a poco caminando e incluso luego él relataba que siempre le gustaba silbar la misma melodía, como una especie de canción que le envalentonaba, que le hacía sentirse bien después de lo que había hecho. Eso que hemos hablado de todo lo que limpiaba, de lo que hacía, es a lo que me refería antes cuando hablaba un poco de lo que era la astucia de nuestro protagonista. Y también te diré como anécdota, referido a esto, a la astucia de Sergi, que cuentan que una vez, después de haber cometido un asesinato, haber dejado a la víctima abandonada, tenía todas las posesiones que había querido él guardarse para sí de la chica muerta. Pues bien, la policía se empezó a acercar misteriosamente en el sentido de que era muy casual que se acercase a ese sitio apartado, ya que no era muy frecuentado, y Sergi, en lugar de salir corriendo o mostrarse él temeroso de que pudiera ser cazado, lo que hizo fue meterse a un baño público y empezar a masturbarse para hacer creer a la policía que era simplemente un onanista más, que era un pervertido de 3¼ o un borracho que se estaba satisfaciendo a sí mismo. Así que él procuraba, después de cometer sus actos, procuraba adoptar un comportamiento como se suponía que tenía que actuar, bueno, pues una persona muy diferente a él, sí, ¿no? O bueno, quizá no tan diferente, pero bueno, para despistar. Sí, en definitiva, como otra personalidad. Sí. Él adoptaba, como si fuese un actor, otra personalidad para intentar despistar a los investigadores, dejar pistas en otro sitio para que no se fijasen en dónde había estado realmente él cometiendo sus fechorías horripilantes. Es más, luego hablaremos que los vecinos, cuando fue detenido, pues, esto es, yo creo, que el cuento de siempre, ya, de que es el típico vecino que nunca dio problemas. Mm. A ver, que sí tenía sus rarezas, pero que nunca hubieran sospechado eso de él, etcétera, etcétera, etcétera. Además, hay que tener en cuenta que todos los asesinatos los cometió en zonas apartadas de su domicilio. Entonces, no estamos hablando de un asesino, como hemos hablado en numerosas ocasiones, de asesinos que se llevan restos humanos, digamos, ya, que puedan provocar olores. Los vecinos tampoco hayan podido oír ruidos extraños. O que se llevaba a las víctimas a su domicilio y las mataba, las descuartizaba. Ni visitas extrañas, ni olores extraños. Ni visitas de estos que fueran sospechosos de que veían entrar, pero que luego no les veían salir. Ya. No tenían... Desde luego que él, en su círculo habitual, en su rutina diaria, se comportaba como siempre, y luego llevaba esa especie de doble vida, por denominarlo así, realizando estas atrocidades e intentando después comportarse de otra manera, dejando pistas en otros lugares, para despistar, valga la redundancia. Eso es, veo que se te está quedando muy bien la cosa. Seguimos. También diremos que cuando fue examinado psiquiátricamente después de su captura, este examen declaraba que no necesitaba que se le aplicaran medidas médicas forzosas. Se caracterizaba por rasgos tan fuertemente pronunciados como egocentrismo, frialdad emocional, resentimiento, aunque luego tuvieron que redactar esto otra vez, ya que no mostró nada de arrepentimiento ni perdón por todas las atrocidades que cometió, venganza y la imposibilidad de establecer relaciones cálidas a largo plazo. Recordemos que estuvo casado 3 veces. También yo creo que esto sobraba bastante lo que es en el informe primero de los psiquiatras. También cuenta con una elevada virulencia, irritabilidad y agresividad. Esto también hay que tener en cuenta bastante porque hemos hablado de que estuvo sirviendo durante años en el ejército. Mataba a sus víctimas apretando simplemente durante unos segundos fuertemente la carótida, lo cual les producía a las víctimas una muerte indolora y bastante rápida en comparación con lo que venía después. Y como hemos dicho, todos los asaltos sexuales, todas las violaciones, bueno, todas no, la gran inmensa mayoría las cometía una vez fallecida la víctima, es decir, era necrofílico. Pero bueno, sigamos con lo que es las víctimas de nuestro protagonista. Se cree que su última víctima fue la hija de un amigo suyo, una niña de 9 años de nombre Kate. En este caso hubo distintas opiniones, distintas versiones, ya que fueron unos niños los que realmente acusaron a Sergi de haber sido el asesino de la niña, ya que apuntaron que fue la última persona, el último adulto con los que la vieron con vida. Y dio la casualidad que, como hemos dicho, esta niña era la hija de un amigo suyo. Entonces, estos niños fueron al funeral de la pequeña, acompañando a sus padres, y al ver allí a Sergi, le reconocieron, se lo dijeron a sus progenitores, y fueron estos los que dieron la voz de alarma a la policía. Hay distintas versiones, ya que se cree esto que hemos dicho, o bien que la policía fue muy lenta, ya que, aunque en un principio sí que quisieron acusarle, como hemos dicho, diciendo que fue él el que lo había hecho, tardaron bastante en detenerle dentro de lo que fue, desde que los niños dijeron haberle reconocido hasta que fue capturado, ya que en un principio no se tuvo muy en cuenta la declaración de unos niños. Hizo falta, que les llamaran uno por uno y que cada uno de los niños dijera lo que creyó haber visto por separado para intentar que no fuera, digamos, una fuente común, una fuente que diera lugar a confusión, y al ver que todos los niños decían lo mismo, coincidían en la ropa que llevaba, coincidían hacia dónde vieron que se llevaba ese adulto a la niña y demás detalles, cuando realmente les creyeron y procedieron a detener a nuestro protagonista. Hay algunas fuentes que cuentan que se entregó el mismo precisamente por ese afán de presunción, ese afán de protagonismo. Sí, supongo que él pensará, en esta hipótesis que planteas, que bueno, si se entregaba después de tantos crímenes, fama iba a tener. Obviamente la noticia iba a salir a la opinión pública, él se iba a convertir en alguien popular y bueno, pues eso le iba a satisfacer. Se cree, cuando hicieron otro informe los psiquiatras, empezaron a querer compararle un poco con Andrei Chikatilo, ya hemos hablado de él en esta sección, pero obviamente hay grandes diferencias entre Chikatilo y nuestro protagonista de hoy, ya que Chikatilo nunca tuvo esa sangre fría, tuvo esa astucia de la que hemos hablado hoy. Incluso a la hora de salir la sentencia, Chikatilo empezó a gritar dentro del juicio y nuestro protagonista de hoy se mostró muy frío y muy tranquilo cuando oyó la sentencia. Si es cierto que él rechazaba la condena a la que iba a ser condenado, valga la redundancia, ya que él quería la pena de muerte, pero le salió mal ya que fue abolida unos años antes. Cuentan que mataba a Katz en sus declaraciones. Él decía que mataba para burlarse de la incompetencia de sus antiguos colegas policíacos. Pero eso no era todo, ya que como expresó en las palabras ante el juez, nadie fue capaz de determinar los motivos de sus acciones. Sergi dijo que la primera vez quería vengarse de las mujeres que como sus esposas le habían maltratado. Después dijo que simplemente era placer sexual. El hecho es que no se sabe realmente lo que le llevó a cometer esos crímenes. Como hemos dicho, durante un tiempo estuvo Sergi vanagloriándose de que había cometido 100 asesinatos. Y al cabo de 20 y tantos años, casi 25 años después de haber cometido esos actos, esos primeros asesinatos, la policía estaba sorprendida ya que todavía él recordaba cómo eran de altas las niñas a las que él mató, se acordaba de cómo iban vestidas e incluso se acordaba con pelos y señales de todas las vejaciones a las que las sometió e incluso llevaba consigo algún recuerdo de alguna de las víctimas recientes cuando fue detenido. Como hemos dicho, él quería ser condenado a pena de muerte, pero fue abolida en el año 2000. A pesar de sus declaraciones con pelos y señales, no fueron probados todos los asesinatos y la condena final fue cadena perpetua por 29 asesinatos confirmados y 11 tentativas de homicidio. Actualmente desconocemos qué ha sido de Sergi Tach. Vamos a hablar unas pequeñas curiosidades del caso de Sergi Tach, que fue que hubo un total de 4 personas que fueron condenadas injustamente por asesinatos que cometió nuestro protagonista. Uno de ellos fue Igor Rychkov, que fue condenado en el año 1997 a 10 años de prisión. Este hombre cumplió íntegramente la condena. En el año 2002, mientras cursaba el octavo curso de secundaria, el joven Jakub Popovich fue sacado a la fuerza del aula por el supuesto asesinato de su prima. Fue condenado a 15 años de cárcel. Cumplió 7. En la región de Zaporizhia, Vitaly Kairo fue condenado a 15 años. Desconocemos cuándo empezó la condena y lo que llegó a cumplir. Vladimir Echeglini, cuya hija Olga de 9 años fue asesinada por el monstruo del que hemos hablado, fue injustamente enviado a la cárcel. En el año 2000, antes de ser probada su inocencia, se ahorcó en su propia celda. También diremos que no todas las personas que fueron acusadas por los asesinatos de Sergi Tach eran realmente inocentes. Maxim Dimitrenko, Kairo y Popovsky, 3 criminales de la misma región, fueron verdaderos autores de asesinatos que Tach había asumido como suyos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core. Para ocuparnos de otro no menos espectacular, y que este sí ha sido contrastado ampliamente, hasta el punto, tanto por los habitantes del hogar que allí ocurría, hasta el punto, como digo, que de que miembros de la Policía Nacional, de la comisaría de Vallecas en Madrid, asistieron a hechos inexplicables y aterradores. Vamos a ver de qué trató este aterrador caso. Este caso ocurre en el madrileño barrio de Palomeras, y pues bueno, a principios de los años 90, muy recientemente. Y en un momento dado, cuatro oficiales de policía se personan en un domicilio tras recibir la central de la comisaría, la angustiosa llamada de un hombre que, desesperado, solicitaba algún tipo de ayuda. Pues bien, llegan los policías al dicho domicilio y observan, como bien dice el informe que más tarde podremos escuchar, cómo las puertas de los armarios se abren y cierran violentamente, y cómo incluso llegan a escuchar unas voces o lamentos desconocidos o que no sabían el origen de dónde provenían. Los dueños de la casa eran Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro, que formaban una familia totalmente normal, como cualquier otra familia, y que comenzaron a observar cosas muy extrañas en su domicilio, como hemos dicho, tiempo atrás. Y curiosamente, estas anomalías comienzan, que a lo mejor es un dato, o es el dato, con lo que esta distinción puede significar. Pues bien, como decíamos, estas anomalías comienzan cuando su hija Estefanía Gutiérrez, de 18 años de edad, muere tras haber realizado la víspera una sesión de Ouija, que por cierto era muy aficionada a este tipo de temas. Estefanía murió de forma terrible. Los partes médicos, los partes del forense, informaban que murió en su propia cama, de una especie de ataque epiléptico. Murió en su propia cama, dando gritos, alaridos, echando espuma por la boca, algo tremendamente horroroso. Rodeada de muñecas. Y justo después de aquella misma noche del fallecimiento es cuando comienza en la casa a detectarse pues anomalías que no, hasta el día de hoy no son explicables. Pasaron por allí muchos investigadores, el doctor Jiménez del Oso, Iker Jiménez, los cuales aportaron pues conocimientos que en un momento dado parece ser que conocimientos y consejos, mejor dicho, que en un momento dado parece ser que han hecho cesar las anomalías y los incidentes dentro de este hogar. Hechos misteriosos que habían ido aumentando en intensidad y en regularidad con el paso de los días, desde el fallecimiento desgraciado y misterioso de esta niña, de esta joven. Hasta que el cabeza de familia, Máximo Gutiérrez, el padre, totalmente aterrorizado ya, tuvo que llamar a la Policía Nacional, y estos contrastaron que lo que ocurría en aquella casa era algo extraordinario y desconocido. Los mismos vecinos, para que podamos comprobar que no, que no se trataba de un, en absoluto de una familia de alucinados o de sugestionados, sino que era una familia normal, totalmente normal, como antes habíamos dicho, repito. Los mismos vecinos declararon haber visto y percibido hechos sobrecogedores, hechos como una sombra, por ejemplo, en el pasillo, una sombra negra que deambulaba, parecía deambular por el pasillo, junto a una voz que decía mamá y que salía del baño, el baño anexo a la habitación que había muerto Estefanía, la habitación, su dormitorio, y otras anomalías que unidas daban fe de que al menos lo que ocurría en ese domicilio, la verdad es que no era normal. Como antes os había prometido, vamos a ofreceros cómo rezaba el informe del atestado policial que se redactó a partir de la comprobación in situ por parte de cuatro oficiales de policía en lugar de los hechos. Vamos a escuchar qué narraba este informe policial. Dirección General de la Policía, Comisaría de Vallecas, parte de intervención 27 de noviembre de 1992. A las 2:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, se le ha puesto literalmente el vello de punta. Comunica que estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma totalmente súbita y antinatural. Momentos después, pudieron percatarse de cómo sobre la mesita que sostenía el teléfono aparece una mancha de color marrón que el Z2 identifica como babas. En el recorrido por diversas habitaciones que realizaron, observaron a un crucifijo de madera al que el fenómeno había dado la vuelta, arrancándole el Cristo que se encontraba adherido al mismo. Confirmamos que hay una serie de fenómenos completamente inexplicables. Bueno, pues verdaderamente espeluznante este informe de la policía de la comisaría de Vallecas. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a la madre de la familia, a la señora Concepción Lázaro, la madre de la infortunada Estefanía Gutiérrez, y vamos a escuchar de su propia voz la experiencia que tuvo en el hogar. Vamos a escucharla en un primer momento, lo que ocurrió la noche que ya por fin y en definitiva tuvieron que llamar totalmente aterrorizados a la policía, porque no le sobrepasaba lo que allí estaba ocurriendo. Vamos a ver cómo recuerda doña Concepción Lázaro esta terrible noche. Llamó mi marido a la policía y resulta que, bueno, pues vinieron y estuvieron en la habitación mía, en la de matrimonio, sentados encima de la cama y nosotros aquí en el salón, a oscuras, para ver si se veía algo, cuando sintieron como una piedra aquí en la terraza. Bueno, pues se levantaron corriendo y vieron que, bueno, pues que no había nada, que no había nadie ni nada de nada y que, bueno, pues era extraño. Pero en ese momento resulta que, bueno, pues la puerta del mueble bar se abrió sola, sin saber motivo ni razón. Y claro, pues en ese momento pues estaban con miedo de todo lo que estaba pasando y un policía sacó la pistola apuntando a la puerta. Y bueno, pues luego descubrieron que no había nada en la puerta, que era increíble. Bueno, pues un policía se salió al pasillo de fuera del corredor y dijo que aquí en esta casa no volvería a entrar más. Como hemos visto, no difiere nada de lo que el informe de la policía decía en sí. Y también, como no, la madre guarda un triste recuerdo, un terrible recuerdo de las circunstancias en las que había fallecido su hija, las circunstancias de su muerte. Ella recuerda que su hija practicaba habitualmente la Ouija y que tenía pues algún que otro problema físico, sobre todo dolores de cabeza. Llevaba ya arrastrando estas patologías y los médicos no sabían decirle de qué se trataba, hasta aquella noche cuando todo desembocó pues de la manera más trágica posible. Vamos a escuchar lo que dice esta madre. Eso fue espantoso. Bueno, pues vino de estar con el novio en el parque. Cuando el novio se fue, estuvo cenando aquí el novio con ella, y bueno, pues se fue y ella me dijo, dice, mamá, me voy a la cama. Digo, vale, hija. Cuando nada más que acostarse, se puso encima de la cama, sentada, diciendo que la dolía mucho la cabeza y echando espuma por la boca. Cuando llamé a la doctora, me vino y me dijo que llamase a mi familia. Y la dije que por qué motivo, que por qué motivo. Y ella, antes de todas estas cosas, me hacía unas cosas muy raras, muy extrañas. Se quedaba como en coma y empezaba entonces yo la dije en una ocasión, digo, Estefanía, ¿ves algo, hija? ¿Ves a personas así? Y me decía que sí, que sí, que veía personas agarradas de la mano, todas, y que la estaban llamando. Pero que ella no veía la cara, nada más que lo que es el cuerpo, y que la llamaban. Y es a partir de esta tremenda muerte, de esta inesperada y dramática muerte, cuando en la casa comienzan a recogerse estos hechos anómalos, estos hechos insólitos que nos ocupan. Hechos insólitos que incluso la madre, como podemos escuchar, y los demás miembros de la casa dicen que llegó a aparecerse una especie de espectro, una especie de sombra que en ocasiones era blanca, en ocasiones era negra, y que fue vista por todos los miembros de la familia. Y así es como nos lo cuenta la desafortunada madre. Pues nos tiraba los vasos, se movía las cosas, nos abría las puertas y bueno, pues en resumidas cuentas que incluso se ponía en el pasillo. Sí, era, bueno, había veces que era negra, que la llegó a ver mi marido detrás de la cortina, y había otras que era como blanca, ¿sabes? Yo no sé, ya en nuestra cabeza ya no lo veía, no sé. Bueno, pues a partir de entonces, a partir de la muerte de esta joven de Estefanía, con solo 18 años, la casa se llenó de hechos totalmente misteriosos, totalmente enigmáticos, totalmente inexplicables. Y uno de los hechos más escalofriantes, cuenta la madre, cuando víctimas ya del miedo y del pánico, prácticamente del terror, deciden dormir en el salón y comprueban una noche cómo durante la madrugada algo intenta abrir la puerta de la sala poco a poco, y su marido coloca muebles contra la puerta, pero esto no consigue nada, ya que fuese lo que fuese, aquello era tan fuerte que arrastraba incluso los muebles. Vamos a escuchar cómo nos cuenta esta terrible vivencia doña Concepción. Nada más que morir mi hija, bueno, pues decidimos de dormir en el pasillo porque los niños tenían pánico, tenían mucho miedo a todo lo que pasó tenía muchísimo miedo de lo que pasó a su hermana. Entonces dormimos en el salón unas noches, cuando yo vi que, bueno, pues la puerta se abría, y le dije a mi marido, digo, mira, digo, un viernes que no trabajas, digo, vamos a quedarnos aquí todos, a ver si puede ser de mi mente. Digo que yo eso, nos vamos a quedar todos aquí en el salón, lo vamos a comprobar a ver esto. Y cuando, pues sí, se abría la puerta, mi marido corriendo puso la mesa de mármol que teníamos y puso unos módulos que también teníamos, y bueno, pues empujaba la mesa y empujaba los módulos. Es que estábamos despiertos y veíamos cómo empujaba la puerta y la abría. También uno de los pasajes más terroríficos ocurre cuando la foto de su hija comenzó a arder dentro del cristal de un portarretratos, totalmente de forma espontánea. Y es uno de los hechos que guarda con mayor terror la madre de Estefanía. Además de esto, parece ser que también escuchaba la voz de su hija. Vamos a escuchar lo que nos cuenta al respecto doña Concepción. Bueno, pues fue un domingo que íbamos a ir nosotros al cementerio, cuando por la noche, sin saber motivo ni razón, empezó a arder, y tenía yo suelo de Cintasol y tenía un tapiz, que ese tapiz ni salía ardiendo ni el suelo de Cintasol salió a arder. Cuando entro yo por la puerta digo, uy, ¿y la fotografía de mi hija? Digo, ¿dónde está? Cuando miro al suelo y estaba ardida en el suelo, por dentro el cristal, que todavía la conservo. Era impresionante, fue una cosa fuera de serie. Y yo la oigo a mi hija, que me llamaba mamá, y yo por las noches la oía decir mamá. Y digo decía yo a mis hijas, ¿sois vosotras las que me habéis llamado? ¿Os pasa algo? No, mamá, nosotros no te hemos llamado. Y entonces ya me quedaba yo, pues, sorprendida. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. Y bien, este es el caso, vamos a decir, el caso Vallecas, o el caso del barrio madrileño de Palomeras. Hemos escuchado uno de los casos más terroríficos, más espeluznantes, y además de no hace demasiado años, de principios de los años 90. Y bueno, pues en él aparecen la mayoría de los síntomas, o vamos a decir, de los ingredientes que reúne una verdadera casa encantada. Si bien aquí podríamos encaminarnos hacia el ámbito de lo espiritista, ¿no?, por lo que es el fallecimiento de la hija de forma trágica, de manera misteriosa, y a raíz de ahí es cuando se producen este tipo de fenómenos. Como decía, se reúnen la mayoría de los ingredientes que se recogen en otros y tantos informes de casas encantadas o de casas infestadas, y aparece el fenómeno poltergeist, que en alemán significa duende burlón, y que organiza lo que se puede decir abrir y cerrar de puertas, movimientos de objetos inexplicables, rotura de cristales, rotura de vasos, todo lo típico que esto implica dentro de la fenomenología, como decimos, de una casa encantada. Y bueno, esta familia jamás quiso darse, ni mucho menos, imaginemos la mente que había de tristeza después de esa misteriosa muerte, de esa terrible muerte de su hija, y jamás buscó un protagonismo, ni mucho menos, entendamos, las horas tristes que pasaban, como digo. Y todo vio la luz a partir de un momento en que ya no podían más y tuvieron que ponerlo en conocimiento de las fuerzas de la policía. Bien, ahí está el caso, y cada uno que saque su propia idea, su propia conclusión, y sobre todo, ¿qué haríamos nosotros si fuéramos los protagonistas de un caso similar? Esa es la cuestión. Y es que los lugares encantados o cargados de una energía que no porque hoy no la conozcamos no tiene que existir, existen desde el principio de la historia, y se hace referencia a ellos en la mitología babilónica, en la mitología griega y la romana, las cuales atribuían estos encantamientos a seres fantásticos como trasgos, gnomos, dimus, lamias, duendes, kobolds, etc., según fueran en la civilización donde estos fenómenos se produjeran, claro está. Al entrar en nuestra era, esos fenómenos eran atribuidos a espíritus o almas errantes que se encontraban purgando sus penas, lo que podríamos denominar como la catalogación espiritista. El primer caso que se recoge en la historia la explica ya el historiador romano Plinio el Joven, y tuvo lugar nada más y nada menos que en el siglo I de nuestra era. Esta es la primera que se tenga, pues, de alguna manera documentada, ¿verdad? En la casa que el filósofo Atenodoro tenía en Roma, empezaron a producirse ruidos de arrastramientos de hierros por el suelo. Incluso apareció un espectro que señaló un lugar concreto donde, tras excavar, aparecieron los restos óseos de un hombre. Desde aquí hasta nuestros días se pueden contabilizar cientos de sucesos similares, mejor o peor documentados, pero la verdad es que en todo el mundo. También ha habido quien ve en estos sucesos fuerzas demoníacas, y ya en el siglo XII se aseguraba que eran creados por fuerzas malignas y que el poltergeist no era sino una representación más del diablo, del todo presente para muchas mentes de la época. Tanto es así que en el año 1599 el jesuita e historiador español Martín Antonio del Río incluía a los poltergeist dentro de su clasificación de 18 clases diferentes de demonios, e incluía este tipo, el tipo, vamos a decir, poltergeist, en el 16º lugar, y comentaba lo siguiente: comentaba que los del tipo 16º son espectros que en algunos momentos o lugares o casas se proponen causar diversas conmociones y molestias. Algunos molestan en el descanso con entrechocar de cazos o de arrojar piedras. Otros tiran del colchón, haciendo caer de la cama. Poltergeist es el nombre de técnico con el que, como decíamos antes, la parapsicología define los casos de casas encantadas, o mejor dicho, los ingredientes que allí se reúnen. El término deriva del vocablo alemán que significa duende burlón, alborotador o espíritu ruidoso. Este nombre le fue adjudicado por los extraños sucesos que ocurren en una zona determinada y concreta. Como antes decíamos, pues el tipo de desplazamiento de cosas, producción de ruidos, luces que se apagan y se encienden solas, espejos y cristales que se rompen, aparatos eléctricos que se conectan y se desconectan solos, cosas de este tipo. Y se trata de un campo fenomenológico muy amplio que a veces es difícil de deslindar de otros campos de la parapsicología. El desarrollo de esta y de las investigaciones psíquicas durante los últimos 100 años, la verdad es que han introducido un término más complicado para describir el fenómeno Poltergeist psicoquinesia o psicoquinesia espontánea recurrente, conocida por las siglas PKR. Y como os decía, antiguamente se tenía la convicción de que estos fenómenos estaban provocados por espíritus o fuerzas del más allá, pero hoy, gracias al estudio riguroso de la extensa causística, se cree además que el agente inductor de los hechos puede ser, o suele ser, una persona joven, especialmente muchachas adolescentes que están viviendo un momento de estrés emocional importante, y puede desembocar en un síndrome psicopatológico de cierta gravedad además. Y como os digo, distintas teorías apuntan al el comienzo de la pubertad y la adolescencia como factor desencadenante de estas perturbaciones paranormales, en paralelo con los cambios biológicos sufridos por el organismo en esta edad de sus vidas. Aunque también se ha estudiado casos de personas ancianas, personas mayores que sufren unos cambios fisiológicos similares a los de la pubertad. Estás escuchando Proyecto Terror. Normalmente los hechos fenomenológicos se producen como una forma de protesta inconsciente por parte de la persona protagonista para llamar la atención sobre el estado en el que se encuentra. Esto provoca el lanzamiento de objetos a su alrededor, golpes en las paredes, ruidos en torno a él, mientras está en la casa o en el sitio donde ocurre. Sin la presencia de la persona inductora, en el caso de que esta fuera la productora, por decirlo de alguna forma, de este fenómeno o en ese concreto fenómeno, sin la presencia de la persona inductora, como decimos, no hay fenómeno paranormal. Esto es claro cuando nos atenemos a la teoría, vamos a decir que mentalista. En ocasiones la persona que provoca un poltergeist puede sufrir una sintonización energética con un supuesto ente inmaterial. Como consecuencia aparentará estar poseído por otra personalidad. En realidad se trata de un trastorno psicótico que en ocasiones potencia de forma desmesurada las facultades psíquicas del sujeto. El hecho de apariciones de otras entidades dentro de la persona sensitiva puede indicar una posible infestación de la casa. Y una casa encantada, aparte de las teorías, como decimos, mentalista y espiritista, que nos podemos atener a ellas, una casa encantada, como digo, puede tener vida propia cuando existe una infestación energética que impregna el lugar y las cosas que en ella se encuentran. Se trata de un fenómeno interactivo de energía que puede estar latente en el lugar y, transcurrido el tiempo, ser reactivada por una persona sensitiva, vamos a llamarla así, o que por distintos motivos tenga un estado alterado de conciencia. Las infestaciones son consecuencia de hechos que provocaron intensas situaciones emotivas con descargas energéticas producidas por el sufrimiento, incidentes traumáticos y especialmente muertes violentas, como es el caso último que hemos conocido. Esta energía, como decimos, infesta el lugar o recinto, impregnando sus piedras, sus paredes, sus objetos, dejando marcada su huella de alguna manera en forma de cristalización psíquica de unos hechos determinados que aquí tuvieron lugar en el pasado. Permanecen impregnados como si de una emulsión fotográfica se tratara y que todavía está sin revelar, pero que sin embargo existe, aunque normalmente no se detecte. Todo esto, claro está, según los estudios parapsicológicos que se han hecho al respecto. Y como digo, dicha huella es tanto más intensa como más dramático haya sido el hecho o los hechos acaecidos en el lugar. Pero seguimos sin saber a ciencia cierta las causas y los motivos. A medio camino entre los fantasmas y el fenómeno parapsicológico, los postergues, espíritus juguetones, como lo hemos denominado, hacen ruidos, tiran cosas, trasladan objetos y causan infinidad de molestias que aterrorizan a las víctimas que sufren estas anomalías. Listen to them. Children of the night. What music they make. She was a teenage zombie. Bien, queridos. Punto y final al capítulo 417 de Proyecto Terror. Espero que lo hayáis pasado bien o mal. Que tengáis dulces pesadillas y descansad en paz hasta que llegue el alba. Nos encontramos la próxima semana. Chao. Dead coaches, that's for sure.